En la sintonía de la mañana, la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta el trabajo que se está llevando a cabo por parte de colectivos como ADISICA. La Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz celebraba, pues no hace mucho, su carrera solidaria, o más bien caminata solidaria. Alcanzaba la tercera edición y, como decíamos, pues se llevaba a cabo el pasado mes de febrero. Ahora sigue trabajando en este mes de marzo y lo hace precisamente en asuntos relacionados con la educación en diabetes. Ese es el objeto que tiene el taller de diabetes que se va a llevar a cabo el sábado día 30 de marzo en la sede del colectivo. Para hablar de todos estos asuntos contamos con su presidente, con Francisco Redondo, que ya nos acompaña y es quien damos los buenos días. Francisco Redondo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, termináis una, pero os metéis en otra, ¿no? Prácticamente desde ADISICA siempre tenéis proyectos nuevos para ofrecer a los diabéticos y para ofrecer a la ciudadanía en general, ¿no? Después de la caminata solidaria llega más formación en diabetes. En este caso, taller sobre alimentación, ejercicio, nuevas tecnologías, en fin, conceptos básicos que afectan a los diabéticos. Eso es lo que vamos a poder ver el 30 de marzo. Cuéntanos. Pues mira, Rocío, es un taller, nos lo va a dar una enfermera y educadora en diabetes, como tú has dicho, el día 30 a las 10:30 en la sede de ADISICA. Uh-huh. Y cuéntanos en qué consistiría ese taller, porque se van a abordar conceptos básicos, ¿no? Sí, por ejemplo, la alimentación, y con la alimentación también, que es un poco diabético, tienes que hacer ejercicio todos los días, por lo menos anda una horita. Uh-huh. Y con respecto al tema de las nuevas tecnologías, ¿qué aspectos se tratarían? No, pues hablaremos de los sistemas flash, estos uh-huh. que están ahora dando caña, además te quitan muchísimos pinchazos. Uh-huh. ¿Eh? Claro, y bueno, pues se daría a conocer toda la nueva tecnología que existe en torno al tratamiento de la diabetes, ¿no? Sí, claro, también, pero vamos, las cosas que están saliendo todavía estamos ahí y todavía hemos cambiado también de gobierno en Andalucía, pues también lo que estaba aprobado, que le van a meter los sistemas FLAR a los mayores de 18 años también. Uh-huh. Pero vamos, ahora mismo está un poco parado. Sí. A ver por dónde van los nuevos gobernantes. Uh-huh. Claro. Bueno, pues son todos los aspectos, como decíamos, que se van a abordar en ese taller de diabetes que se va a celebrar el próximo día 30 de marzo a las 10:30, sábado. ¿Hay que inscribirse previamente a aquellas personas que estén interesadas? Sí, hay que inscribirse. Y queremos tener va a ser una limitado de unas 20 personas por ahí para que si tienen dudas o algo puedan preguntar y que si puede hacer falta hacer otro taller, pues lo hacemos, que lo tenemos pensado de hacer otro más hacia adelante. Uh-huh. Pues si se queda mucha gente que no puede entrar, esperemos que tengamos todo lleno. Uh-huh. Porque es muy importante. En principio, entonces, el taller, bueno, para grupos reducidos, 20 personas, que tampoco está nada mal, la verdad, pero así es más fácil, ¿no?, quizá poder resolver todas las dudas que puedan traer los participantes en el taller, ¿no? Claro, es para eso, porque si tienen alguna duda o no se han quedado bien con lo que le han explicado, que puedan preguntar y se vayan satisfechos y algo aprendido, ¿no? Uh-huh. Claro. Pues el sobre taller. Todo los tipo 2, que en ellos no tienen educación por la seguridad social. Hmm. Y nos van al médico, el médico le manda su insulina, sus pastillas, y le da un régimen y hasta ahí llega. Claro, eso es lo que hay que destacar principalmente, ¿no? Que quizás el tema de la diabetes. El tipo 1 está más controlado, también tiene que ser de esa manera, ¿no? Obviamente. Claro. Está más controlado desde el punto de vista sanitario que el tipo 2. Y ahí hay una carencia, ¿no?, que intentáis suplir vosotros desde las asociaciones. Eso es torcido. Hay que echar una mano, porque estamos dando cuenta que hay mucha gente que... Hay algunos que dicen que no son diabéticos porque toman pastillas, que no lo tienen claro. Sí. Hay mucha desinformación al respecto, sí. Sobre todo en temas como la alimentación, la diabetes tipo 2, con una buena alimentación, con ejercicio, con los cuidados necesarios, pues se lleva estupendamente, ¿no? No tiene mayor problema. Claro, no hace falta nada. Ahora, si se va dejando, más tarde, más temprano, le meten la insulina. Claro. Sí que es cierto que vosotros, los tipo 1, tenéis controles, no sé de qué periodicidad, pero controles con profesionales, con especialistas médicos, con el endocrino en concreto, ¿no? Que los de tipo 2 no tienen. Claro, nosotros, por ejemplo, los de tipo 1, cada 6 meses vemos al endocrino. Claro, entonces. Entonces, estamos bien mirados y te hacen tus análisis a ver cómo tiene la hemoglobina y todo tinglado. Ahora, el de tipo 2, pues, está ahí abandonado, como quien dice. Pero no es tampoco tan fuerte como el tipo 1, pero que puede llegar a dañarte también todos los órganos y que hay que cuidarse, que si no, sobre todo, no vamos de nada. Claro, sobre todo muchas veces por, Francisco, por desconocimiento, por no saber, ¿verdad? Claro, ya te hemos dicho otra vez que no tienen educación, pues no lo enseña. Entonces, pues, por eso estamos luchando por esto, a ver si podemos ayudar un poco. Que la gente se sienta satisfecho y aprenda, por lo menos el día a día. Pues para tener una buena educación en diabetes y, sobre todo, bueno, pues pensado en los diabéticos tipo 2, llega este taller de diabetes, de conceptos básicos, donde se va a tratar el tema de la alimentación, el tema del ejercicio, y también se abordará pues todas las tecnologías que actualmente existen y que contribuyen a combatir la diabetes. Todo ello a través de una profesional, porque me decías que la persona es una enfermera experta, ¿no?, en educación en diabetes. Sí. Ella es una enfermera y además es educadora en diabetes, que no está especializada. Las personas que estén interesadas y que se quieran inscribir, y bueno, aquí ojo, por cierto, a las personas que quieran participar, quizás que no, incluso tengan sospechas de que puedan tener diabetes tipo 2, pero no lo sepan con seguridad, ¿no? Que a vosotros se os ha dado el caso cuando habéis hecho las pruebas de diabetes, de azúcar en sangre en las distintas campañas, ¿no?, que lleváis a cabo con el Día Mundial de la Diabetes y demás, habéis descubierto incluso a personas que no eran conscientes de que podían tener diabetes tipo 2, ¿no? Sí, claro, eso sí, hemos descubierto un montón, vamos, que no es que... Pero claro, yo qué sé, si no tienen la oportunidad de probarse, todo el mundo no tiene una máquina para probarte la hemoglobina. Pues para todas aquellas personas, para los socios de Adisica, que quieran participar, por tanto, en ese taller, está abierto la inscripción. ¿Hay algún límite temporal o cuando se cierre el cupo de esas 20 personas, imagino, no? No, claro, cuando se cierre, más o menos. Hombre, si por ejemplo hay 25, pues los meteremos. Claro. Tampoco vamos a dejar gente afuera por cada 2 o 3 más. Sí, el cupo es flexible, ¿no? Que no tampoco se va a dejar a nadie fuera, como tú decías. Sí, no, hemos puesto un límite como si fuéramos puesto 15. Claro. Pero vamos, pensamos, digo, 20 más o menos está bien. Pues, ¿dónde tienen que acudir, Francisco, para poder inscribirse? Pues pueden inscribirse allí en la sede, los lunes y los miércoles a las 8:30, de 8 a 8:30 más o menos. Porque es que también tenemos un taller de yoga y siempre ahí está la secretaria y eso, pueden ir apuntando. Taller de yoga que se imparte, ¿no?, en la sede de Adisica durante estos días, ¿no? Y quizás por eso se puede inscribir uno en ese horario, ¿no? No, lo tenemos ya hace 3 o 4 meses, ¿no? Sí. Es que lo hicimos para nosotros y además han apuntado gente de fuera y eso. Bueno, gente de fuera, gente que no son de la asociación, sí, pero tienen un precio de 20 euros al mes y tienen todos los lunes y los miércoles, pues tenemos allí el yoga para desahogarse un poco. Pues, de las artes. Exactamente, durante ese horario, ¿no?, en el que se desempeña el taller de yoga, pues pueden acudir si quieren a inscribirse para este taller en diabetes, en educación, en diabetes, que se llevará a cabo el próximo 30 de marzo. También te puedo decir que me pueden llamar a mí, a mi número, yo lo voy apuntando, ¿no? También te iba a comentar, porque ahora mismo con el tema de las redes sociales es muy sencillo quizás contactar con el Facebook de Adisica, por ejemplo, el Twitter, que sí. Sois bastante activos, ¿no?, en redes sociales vosotros desde Adisica. Y bueno, pues es otra manera, ¿no?, de contactar, imagino. Sí, claro. Mm. Sí, también. Claro que... lo tenemos todo, ¿no? Que puede ser más sencillo quizás, ¿no?, para muchos usuarios, desde luego. Claro. Bueno, comentábamos o queríamos informar de este taller en diabetes que ha organizado Adisica como principal asunto de actualidad local, pero no es el único, porque vamos a aprovechar también para dar a conocer las próximas citas que se van a llevar a cabo por parte de Adisica. Y entre estas está la convocatoria anual de asamblea de socios para abordar, pues imagino que aspectos como el balance de actividades, el balance económico, que es lo que siempre se suele hacer en las asambleas ordinarias de este tipo, ¿no? Avanzar proyectos de futuro y abrir también la posibilidad a que los socios pues planteen propuestas de cara al trabajo futuro, ¿verdad? Perfecto, lo has explicado mejor que yo. ¿Cuándo más o menos sería la asamblea? Todavía no hay fecha concreta, ¿no? Pero sobre qué... No, yo creo que ahora primeros de abril o por ahí, más o menos, no sé si será, porque hay que convocarla con 15 días de antelación. Entonces, pues no sé si será el 20 algo, el 24 o por ahí, de abril. Y ahí veremos también lo que quieren los socios, si quieren algún taller de otra cosa o quieren algo de médico distinto. Lo que vean ellos. Y ya veremos lo que podemos hacer. Claro, se abre la posibilidad de que puedan plantear propuestas, pero en definitiva siempre con un mismo objetivo, que es el que se plantea la asociación desde que se constituyó en realidad, ¿no? Educar en diabetes, que ese era el principal asunto, y respaldar y apoyar todas las reivindicaciones que puedan llegar por parte del colectivo de diabéticos, ¿no?, de la Sierra de Cádiz. En esa línea, pues todo lo que quieran, ¿no? Sí, claro. Esa es la vida de la asociación, ¿no? En ayudar, siempre está, nos hemos creado para ayudar a la gente necesitada de todo, porque especialistas, por ejemplo, tenemos muy poco. Y cualquier médico no te manda a cualquier especialista. Está la cosa tan pillada. Claro. Y si podemos traer uno que haga falta, pues mira, pues lo traemos. Ya hemos traído oftalmólogos, hemos traído podólogos. Y así vamos a seguir en la misma situación, vamos, pensando siempre en los socios. Claro, pensando en cuáles son las necesidades del colectivo de diabético, intentando, bueno, pues mejorar su calidad de vida, sobre todo en el tema de la educación en diabetes, ¿no? Eso es perfecto. Y como decía, bueno, pues ha habido charlas de todo tipo, la más reciente sobre nutrición, que se han venido llevando a cabo durante el mes de otoño y en la estación de otoño, ¿no?, en nuestra localidad, en noviembre, por ejemplo, la conferencia de alimentación emocional que llegaba a nuestro municipio. Y bueno, pues prácticamente lo que es el tema de talleres sobre nutrición ha centrado pues lo que ha sido este año, ¿no?, para Adisica, este curso, por así decirlo. Y todo ello, pues hay que sumar también el trabajo que lleváis a cabo en colaboración con otros colectivos, por ejemplo, con el Belén Viviente, de donde, bueno, pues además también participáis en lo que es la recaudación este año, ¿no?, con la manera de decidir la asamblea del Belén Viviente, pues que también para Adisica se llevaba esa parte económica. Y para recaudar fondos, además de esa acción, pues está la caminata solidaria, que os permite también obtener una recaudación para, como decíamos, la adquisición de los medidores continuos de glucosa. Todo este trabajo, al margen de los talleres y de la educación en diabetes, pues también viene a mantener esa misma línea, ¿no?, que estáis desarrollando. Te quería preguntar, ¿cómo fue la caminata? No hemos tenido oportunidad de comentarlo hasta ahora, la tercera caminata solidaria que se llevaba a cabo en el mes de febrero. ¿Cómo fue? Vamos, nos quedamos contentos con lo que tuvimos, sobre unos 256 amigos de nosotros. Y vamos, te apuntaron y vamos, pasamos muy bien, tuvimos un día muy ameno y también nos dejó un fondo en la asociación de 1.800 euros más o menos, que nos ayuda a los sistemas flash y a todo lo que nos haga falta. Claro. ¿Cómo fue acogido por los participantes el nuevo recorrido? No, pues gustó mucho. Sí, ¿no? Sí, además un paseo muy bonito. Eso lo hace casi, prácticamente lo hace casi todo el mundo del pueblo. Pues una iniciativa con que se desarrolla cada año. Este fue el tercero, la Caminata Solidaria, y que viene a conmemorar el Día Mundial de la Diabetes y a ser una de las actividades principales en las que, bueno, de manera pública se congrega más personal, ¿no?, a favor de la diabetes, esa tercera Caminata Solidaria de Adisica. Ahora lo que llega, pues es el taller de diabetes con esos conceptos básicos que se va a desarrollar el 30 de marzo en la sede de Adisica, y después la asamblea ordinaria para seguir trabajando en proyectos de cara al futuro en la asociación. Parón en el verano ninguno, ¿verdad? Porque desde Adisica seguís trabajando también un poco, ¿no?, durante el verano, no, con los campamentos y demás. Siempre, ahora cuando tengamos asamblea, a ver lo que quieren los socios y ya seguiremos planteando las cosas que vayan saliendo. Claro. Vamos a parar, no creo que vamos a parar. Exactamente. Pues seguiremos nosotros informando de todo lo que concierne a Adisica, de todos los actos que se organicen por parte de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz. Francisco Redondo, su presidente, agradecemos que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Francisco, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Gracias, buenos días. Radio Brique, buenos días.